Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les saluda Emilio Méndez. Les recuerdo que todos nuestros programas y comentarios están disponibles en el blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. El día de hoy nos acompaña el máster Mauricio Castro Méndez, abogado y asesor jurídico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. Y buenos días, don Mauricio. Buenos días y muchos saludos para todas las personas que nos escuchan. Bueno, hoy hablaremos sobre un aspecto del más reciente informe del Estado de la Nación, el informe 19, que es sobre el mito del cumplimiento de los derechos laborales en Costa Rica. A modo de introducción, en el más reciente informe del programa Estado de la Nación, presentado hace unos días, se señalaron 13 mitos generales, los cuales impiden el diálogo político en Costa Rica. El día de hoy estamos reunidos aquí con don Mauricio para discutir sobre uno en particular que nos dice que la mayoría de la población tiene empleos formales en los que se respetan todas las garantías sociales. Eso es lo que dice el mito del Estado de la Nación. Ante esto, entonces, el mismo Estado de la Nación nos dice que solo el 38% de los trabajadores asalariados en Costa Rica disfruta de todos los derechos laborales establecidos por ley, mientras que un 6,5% no tiene acceso a ninguno. Además, los grupos de menores ingresos y los que reciben salarios por debajo del mínimo son los más vulnerables al incumplimiento de sus derechos. Con esto presente, don Mauricio, empezamos. ¿Cuál sería su apreciación general ante estos datos que el Estado de la Nación nos brinda? Claro, de ratificación lo que uno ve, siente y vive en su vida profesional desde hace muchísimos años en Costa Rica, ¿verdad? El tema es que ciertamente a nosotros nos parece que el Estado de la Nación da en el clavo a la hora de plantearlo como mito, porque precisamente cuando se generan discusiones de este tipo sobre el cumplimiento de los derechos laborales, hay una parte importante del sector empleador y del mismo gobierno, algunos partidos políticos que señalan que nosotros tenemos todas las garantías laborales en este país, ¿verdad? Pero, como dice el adagio popular, ¿verdad? Entre el dicho y el hecho hay muchísimo trecho, ¿verdad? Y eso es lo que la gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, sobre todo del sector privado, aunque también en el sector público por diversas formas de contratación y también por estratos, sufren, ¿verdad? En términos de que finalmente ven cómo se va alejando el código de trabajo de su realidad, que esos derechos no tienen en realidad ninguna relación con su vida, ¿verdad? Así que a nosotros nos parece fundamental que finalmente eso que nosotros conocíamos y que vivimos a diario, el Estado de la Nación nos ayude a ponerle números constatados científicamente. Uh-huh. Bueno, pasemos a hablar de la reciente, el reciente pronunciamiento ante este tema de la ANEP, que nos ha señalado la importancia de la reforma procesal laboral que se encuentra en la corriente legislativa. Primero, importante que nos contextualice con respecto a esta reforma y el camino que esta ha recorrido. Pues el resultado, sabemos, de un proceso de muchos años de diálogo entre distintos actores, y este recorrido parecía que llegaba a su meta hace un año cuando se aprobó la reforma, pero luego fue vetada por la presidencia. Bueno, a nivel general, ¿cómo fue este proceso? Y en el presente, ¿cuál sería el panorama jurídico de esta reforma? Ok, bueno, vamos a ver, muy rápidamente, la reforma procesal laboral se empezó a discutir o a mencionar en el año 1998, dentro del proceso que se denominó de concertación nacional del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y formó parte de un acuerdo unánime en materia de libertad sindical, el transformar los procedimientos laborales para ayudar al cumplimiento de derechos laborales ya desde aquel momento. A partir de ese momento se generó un proceso con la Corte Suprema de Justicia, con magistrados, con jueces superiores, con jueces de trabajo, con representantes del sector empleador y del sector sindical, y se elaboró un primer texto en el marco de lo que en aquel momento se denominaba la reforma procesal general. Sí, se quería un código general, pero se hizo, digamos, un trabajo de adaptación de las normas laborales y se le presentó a la Corte Plena. La Corte Plena lo estudió cerca de 2 años y emitió un nuevo borrador que volvió a una instancia que se llama el Consejo Superior de Trabajo, que es un órgano tripartito en el cual se encuentran las cámaras empresariales, los sindicatos y gobierno. Y ahí se trabajó el proyecto cerca de 2 años con participación también de representantes de la Corte Suprema de Justicia. Y se llegó a un texto que, si bien no estaba consensuado en un 100%, se estimó que ya estaba suficientemente maduro como para ser trasladado a la Asamblea Legislativa, sabiendo que ahí es un segundo tiempo, ¿verdad? Así se hizo, entró a la corriente legislativa en el año 2005, y desde el año 2005 se empezó a trabajar primero en la Comisión de Asuntos Sociales, en la Asamblea Legislativa anterior, y en la Comisión de Asuntos Jurídicos en la presente Asamblea Legislativa. Ahí, de nuevo, se hizo con enorme participación de los empresarios, del Ministerio de Trabajo, de la Corte Suprema de Justicia y de los sindicatos. Se fue avanzando en la Asamblea Legislativa anterior, el texto quedó prácticamente listo, y en la Asamblea Legislativa actual quedó finiquitado, digamos, el texto. Aún así, quedaron algunas diferencias importantes, muy importantes, que no permitían, a pesar de haber sido ya dictaminado en comisión, aprobarlo definitivamente, porque quedaba un tema central ahí que no pudo ser resuelto. Entonces, fruto de eso, se iniciaron negociaciones y se suscribió un acuerdo el año pasado entre la Unión de Cámaras Costarricenses de Asociaciones de la Empresa Privada, o la UCAEP, y la mayor parte del sector sindical, donde se corregían esos aspectos de forma tal que se le pidieron a los diputados devolver el proyecto por 24 horas a comisión, corregirlo y votarlo. Así se hizo. Se logró de esa manera obtener primero y segundo debate con mayorías ampliamente calificadas. En el primer debate, 45 diputados de 45 presentes. En el segundo debate, 40 diputados de 44 diputados presentes. Y el asunto solo necesitaba la firma de la presidenta Chinchilla. Más o menos unos 10 días después vetó el proyecto de ley por algo que no es atendible a nuestro juicio. Ella señaló, y el gobierno de la República señalaron, que se les había pasado en un proyecto tan grande, para que nos hagamos la idea, este proyecto reforma más de la mitad del Código de Trabajo y otras leyes, una reforma muy importante. Entonces decía que en ese texto tan grande se les había pasado que existía la legalización o la posibilidad de hacer huelgas en los servicios públicos esenciales. Los servicios públicos esenciales son aquellos cuya paralización pueden poner en peligro la vida, la salud, la seguridad de las personas. Las emergencias, los bomberos, la policía, qué sé yo. Eso es otro tema de discusión. No era cierto, porque nosotros habíamos redactado las mociones para regular eso con la ministra de Trabajo, con el entonces ministro de Comunicación, Francisco Chacón, etcétera, etcétera, y los diputados de Liberación Nacional, pero al fin y al cabo vetó. Entonces, a partir de ese momento se inició un nuevo proceso ya a principios de este año, primero en Casa Presidencial, para ver si podíamos establecer una moción de consenso para corregir ese veto. No fue posible, pero sí fue posible alcanzar un acuerdo en la Asamblea Legislativa, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos, con los diputados de Liberación, con los diputados del PUS, del Frente Amplio, del PAC, etcétera, y lo que se hizo fue entonces emitir un nuevo dictamen para ser votado en plenario, eliminando los 4 artículos que habían sido vetados por la presidenta, de forma tal que en esos temas, la huelga en los servicios públicos esenciales, se mantendrá la regulación actualmente vigente de 1943 y según las regulaciones algunas de las regulaciones de la OIT. Uh-huh. De esa manera salimos del impasse y se logró el 31 de julio de este año volver a dictaminar el proyecto. Y el trámite legislativo, ¿ahora en qué consiste? Ya el proyecto vuelve entonces al plenario legislativo, donde básicamente hay 3 opciones: rechazarlo y archivarlo definitivamente, resellarlo, que requiere una mayoría calificada. Resellarlo significa, por decirlo de alguna manera, pasarle por encima al veto. Es decir, a pesar del veto, el proyecto se aprueba tal y como estaba, ¿verdad? Por eso requiere una mayoría calificada. Nosotros hemos estimado que no existen esos votos para el resello, porque aunque hay varios diputados del mismo Partido Liberación Nacional que dicen que el veto fue equivocado, pues no están dispuestos a resellar en contra de un gobierno de Liberación Nacional. Entonces queda la tercera opción, que es corregir los señalamientos que el veto hizo al proyecto. Eso se hace eliminando los artículos. De esa manera, lo único que queda ahora en términos procedimentales es que el plenario legislativo vote, ya sea el informe de mayoría, que es ese que elimina los artículos, o alguno de los informes de minoría, el que recoge la moción del Poder Ejecutivo, que tiene problemas importantes con relación a la OIT, o el que propone el resello. Eso lo debe hacer en dos debates, y se aprueba el dictamen de mayoría con mayoría simple, y eso es lo que estamos intentando pues hacer en este momento. La problemática que existe actualmente es que a pesar de que existen los votos del Partido Liberación Nacional, del PAC, del PUSC, del PASE, de la mitad de los diputados del Movimiento Libertario y de todas las fracciones unipersonales en apoyo al proyecto, es decir, existe una amplia mayoría que indica que si el proyecto se votara hoy, se aprueba fácilmente. La problemática que hemos tenido es que el Partido Liberación Nacional ha condicionado el pasarlo del último lugar de la agenda legislativa al primero, ¿verdad? Que es una votación distinta, primero se pasa y luego se vota por el fondo, lo ha condicionado a una reforma al reglamento legislativo, lo cual es muy complejo, ¿verdad? Y segundo, pareciera que ya está renunciando a eso. Segundo, una reforma a la ley de jurisdicción constitucional. Obviamente esas negociaciones nos trascienden a las organizaciones sindicales por mucho, y son negociaciones entre las distintas fracciones legislativas, y en ese proceso se está tratando de instar al Partido Liberación Nacional de, por decirlo de alguna manera, de que libere la reforma procesal laboral, porque es un tema completamente distinto y sin ninguna relación con el reglamento legislativo, con la ley de jurisdicción constitucional, lo pongan a votación y se vote, o en el mejor de los casos, pues que se llegue a un acuerdo sobre el texto de ley de jurisdicción constitucional para que eso, en términos de un acuerdo político, sea puesto a votación y se vote. Si se vota y se atiende el veto, ¿verdad? Ya la Constitución Política dice que el Poder Ejecutivo no lo puede volver a vetar, digamos. Ya nada más, no le quedaría más remedio al Poder Ejecutivo que firmarlo. Y bueno, hablemos también de la importancia en cuanto a su fondo de esta reforma y cuáles serían los aspectos más relevantes de esta y su aporte a la legislación del país en materia laboral. Claro, se imaginarán que como reforma más de la mitad del Código de Trabajo podríamos hablar aquí una semana completa, y estoy seguro que si esto se llega a aprobar, así se hará por meses de meses, se discutirá, y es necesario que se discuta para que todo el mundo aprenda a funcionar con las nuevas reglas. Yo siempre digo que la reforma procesal laboral es un instrumento como puede ser un carro, ¿verdad? Si el carro es utilísimo, si lo sé manejar, ¿verdad? Y eso como sociedad necesitamos aprender a manejarlo, ¿verdad? Si no, podemos utilizarlo mal y generar consecuencias adversas. Pero de cualquier manera, tiene aspectos muy importantes que merecen ser rescatados. Por ejemplo, para las personas trabajadoras de muy bajos ingresos que estén en la línea de pobreza o similares, el Estado proveerá una defensa laboral gratuita, similar a lo que sucede en el sector de penal, digamos, con la defensa pública. Ya los mismos números del Estado de la Nación decían lo serio que es el incumplimiento, sobre todo para las personas de menores ingresos. Bueno, aquí se les está dando una asesoría legal gratuita, es decir, no van a tener que contratar abogados para pelear o tratar de hacer cumplir sus derechos, por ejemplo. Número dos, se establece una serie de procedimientos sumamente expeditos, ¿verdad?, para la violación de algunas normas esenciales de protección de fueros. ¿Cuáles son los fueros? El que tiene una mujer en estado de embarazo y es despedida, o en estado de lactancia. El que tiene un trabajador adolescente y lo despiden sin prestaciones. El que tiene un trabajador o trabajadora que ha denunciado hostigamiento laboral o sexual. El que tiene un dirigente, un representante de los trabajadores, un representante sindical o no sindical. O inclusive las personas que han sido sometidas a discriminación en el empleo por orientación sexual, por raza, por sexo, por orientación política, lo que sea. Si están siendo discriminadas, si son despedidas o sus condiciones laborales son modificadas por esa discriminación, hay un procedimiento sumarísimo, expedito, tutelar, ¿verdad?, que ayuda a que rápidamente esos temas se resuelvan. Número dos. Número tres, ustedes encontrarán la introducción de la oralidad, ¿verdad? En este momento los procedimientos laborales son fundamentalmente escritos, es decir, uno presenta la demanda por escrito, le notifican a la otra parte, contesta por escrito, de las excepciones que puso le dan audiencia a uno, después de que uno contesta las excepciones se cita para juicio, ahí se evacúan los testigos y luego meses, a veces años después viene la sentencia que se apela por escrito, etcétera, etcétera. Mientras que la introducción de la oralidad lo que hace es comprimir todo ese proceso en audiencias orales, donde las partes frente al juez van, discuten, hacen las excepciones, interrogan a los testigos y demás, y al final de esa audiencia el juez dicta la sentencia, ¿verdad? De forma tal que se garantiza en primer lugar que el juez que oyó la prueba, que oyó a las partes y demás, sea el que resuelve. Si es por escrito, muchas veces el juez recibe la prueba y demás y deja el expediente listo, pero son dos o tres jueces después los que vienen y fallan ya sin haber conocido el asunto, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen ese tipo de procedimientos sancionatorios ágiles, procedimientos que aclaran cuáles son las formas de despedir, cuáles son las obligaciones del patrono para notificarle al trabajador las razones por las cuales fue despedido y cuáles son las consecuencias si no se le entrega la carta de despido, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y en el sector público, otro tanto, se reintroduce una serie de mecanismos que tratan de solucionar preventivamente los conflictos. Entonces, eso es tan solo una pincelada de muchísimas cosas más que podríamos mencionar, pero como se ve, la reforma procesal laboral es central, es fundamental para atender ese mito número 13 que señalaba el Estado de la Nación, o de los 13 mitos que señalaba el Estado de la Nación con relación al incumplimiento de derechos laborales. Bueno, don Mauricio, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional en los 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora en su teléfono inteligente para Android y iPhone. Solo debe ingresar a Google Play o Apple Store, buscar la aplicación, oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Les recuerdo también que hoy nos acompaña Mauricio Castro, quien nos está hablando sobre la situación del cumplimiento de los derechos laborales en Costa Rica. Hablemos ahora del sector productivo nacional. En algunos programas previos de Enfoque hemos tocado este tema, pero más desde una visión general, por ejemplo, la agricultura, la industria tecnológica o el sector de servicios, por ejemplo. Resulta muy interesante también ahora hacer un repaso de la situación de estos sectores en términos de derechos laborales, el tema que nos trae hoy aquí. Pues puede llegar a ser hasta más delicado si lo comparamos con el sector público. Para contextualizar nuevamente, ¿qué podríamos decir sobre las condiciones en las que se encuentra el sector productivo nacional con respecto al cumplimiento de los derechos laborales? Primero, una pincelada general, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos del empleo en Costa Rica, hay ciertamente que separar el público del privado. En el público hay un mayor nivel de cumplimiento, aunque hay situaciones particularmente graves, ¿verdad? A la hora de subcontratar empresas que le prestan servicios a entidades públicas, por ejemplo, ¿verdad? O generar contrataciones, si se quiere, pues irregulares en muchas ocasiones. Pero en términos generales, claramente hay un mayor grado de cumplimiento en el sector público que en el sector privado. Ahora, en el sector privado, uno tiene que, de nuevo, hacer una división como de dos grandes categorías: el empleo formal y el empleo informal. El empleo informal viene creciendo aceleradísimamente, es decir, desde hace muchos años es el sector productivo nacional que más crece en el empleo. El empleo que más, donde más estamos generando empleo, es en el sector informal. Entonces eso implica, por definición, que es un empleo al que no se le cumplen los derechos laborales, uno o varios o todos los derechos laborales. Y ahí, de nuevo, hay diferentes categorías. Del empleo informal, que es lo que se denomina autoempleo, ¿verdad? Como yo no tengo empleo, me las agencio y me creo con creatividad, digamos, un trabajo, digamos, aunque no sea asalariado. Y el empleo informal, que también es el empleo que hace un patrón o un empleador, pero que contrata a las personas en condiciones de informalidad, ¿verdad? Cuando yo te digo, mira, te contrato, pero no te puedo pagar el seguro porque si no, no te puedo contratar, ¿verdad? O cuando yo llego y tengo una empresa grande, pero te digo, mira, hace una sociedad anónima, yo contrato a la sociedad anónima. Y tenemos una relación entre comillas comercial, ¿verdad? O miles de prácticas de ese tipo, ¿verdad? Entonces hay, digamos, diferentes tipologías. Normalmente, digamos, en lo que se refiere al sector informal, hay, digamos, dos características. De esta segunda parte, los que son empleadores que han contratado en esas condiciones, es una estrategia de disminución de costos de producción, ¿verdad? Es decir, el empleador normalmente dice, vea, yo prefiero no pagar la Caja Costarricense del Seguro Social, ni el aguinaldo, ni el salario mínimo y demás, pero para que no me caiga la inspección de trabajo, para no meterme en problemas o tratar de burlarme de esos problemas legales, entonces yo contrato informalmente mediante esta serie de subterfugios. Mientras que si es un trabajador, digamos, independiente o autoempleado, ¿verdad? Responde más a una falta de existencia de empleos formales, ¿verdad? O empleos que, aunque no sean formales, sean generados en una relación laboral, ¿verdad? Es una estrategia de supervivencia. Ahora, si nos vamos al empleo, sea formal o informal, de los distintos sectores productivos, pero que tienen un empleador, de nuevo hay diferentes categorías. Hay algunos derechos que se incumplen casi que generalizadamente en todos los sectores, ¿verdad? Que atienden más a limitaciones culturales, si se quiere, ¿verdad? Es decir, la valoración que se hace de las personas con discapacidad, la discriminación que se hace a las mujeres, ¿verdad? La intolerancia a que los trabajadores se organicen, ¿verdad? Es decir, hay una serie de derechos que son violados. No importa si es el sector financiero o la alta tecnología de punta, ¿verdad? O una piñera, ¿verdad? O una bananera. Ahí se violan por intolerancia de esas, cultural, digamos, hacia esos aspectos que dan temor al sector empleador. Y hay también un cúmulo de derechos que son violentados por el costo de producción que está relacionado a él, ¿verdad? Entonces, en algunos sectores productivos que están íntimamente ligados a un mercado internacional sumamente abierto, ¿verdad? Así sea piña, sea banano, sea textiles, etcétera. Entonces hay una tendencia a violentar esos derechos laborales, de nuevo, para ahorrarse costos. O bien a sectores productivos de muy baja productividad nacional, ¿verdad? Donde las empresas en realidad no funcionan muy bien y entonces tienen grandes problemas para insertarse adecuadamente en el sector productivo nacional, entonces se violentan. Pero entonces no se puede hacer como generalizaciones, hay que irlo viendo como sectores. Hay sectores dramáticamente mal, ¿verdad? Que están dramáticamente mal, como la piña, como el banano, como la maquila textil, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay sectores sumamente graves. Hay otros que tienen particularidades de violación, por ejemplo, en el sector transporte, lo que tiene que ver con las jornadas y con este tipo de cosas. Así que aquí lo viendo como por sector productivo. Uh-huh. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué aspectos en concreto deben atenderse y trabajarse con el fin de fortalecer el ejercicio de derechos laborales en el sector productivo nacional? Claro, ahí vamos a ver, aquí uno podría decir que no hay una pomada canaria, ¿verdad? Usted no va a poder tomar una medida que le resuelva mágicamente todo. Usted tiene que tomar una serie de medidas de diferentes tipos de política pública. Por ejemplo, la reforma procesal laboral es requisito sine qua non, es requisito necesario, indispensable, pero insuficiente para resolver eso. Es decir, si usted no aprueba la reforma procesal laboral y genera ese tipo de mecanismos de los que hablábamos y otros más, entonces usted no va a tener cumplimiento de derechos laborales. Pero aún aprobándola, se requiere llenar todo un vacío de políticas que existen y políticas que al menos uno podría plantear con una doble naturaleza. Dentro de la lógica de una política de empleo y trabajo decente, bien interpretada. En primer lugar, el generar políticas de fomento y apoyo productivo. Claramente Costa Rica, desde finales de la década de los 80 hasta ahora, apostó a tan solo un sector productivo de punta, ¿verdad? Que tiene un buen cumplimiento en algunos aspectos y malo en otro, dirigido al sector internacional. Pero el resto fue vaciada la política pública de contenido. Es decir, los cafetaleros, los que producen para el mercado interno, las industrias locales, etcétera, esas no tienen políticas de fomento productivo, ni financiamiento, ni investigación aplicada, ni transferencia de tecnología, ni capacitación, ni formación, etcétera, etcétera. Entonces, se requiere retomar una serie de políticas públicas de fomento y apoyo productivo para ayudarle al sector productivo informal a formalizarse y al formal a mantenerse ahí, a cumplir cada vez mejor los derechos laborales, sociales y ambientales. Y por otro lado, hay una serie de propuestas que desgraciadamente este país no ha llegado a discutir, que van dirigidas o deberían ir dirigidas en transformar los costos de producción en inversión social, laboral y ambiental. Es decir, si yo como empleador tuviera accesible una política pública que me dice, vea, usted si cumple con todos los derechos laborales, sociales, ambientales, su costo va a ser 100. Pero si usted hace eso monitoreado debidamente, nosotros, Estado, le vamos a ayudar a usted con exenciones fiscales, con tarifas subvencionadas, con crédito en condiciones subvencionadas vía banca de desarrollo, etcétera, etcétera. De forma tal que vos tomás una decisión al final donde decís, yo prefiero pagar los 100 colones para cumplir con los derechos laborales, sociales, ambientales, porque el beneficio, aunque no sea en efectivo, contabilizado va a ser de 150 o 200 vía políticas públicas de apoyo. Entonces transformamos los costos de producción en inversión social, laboral y ambientalmente sostenible. Esos son, digamos, como dos grandes ámbitos de política pública. Uno, reforma procesal laboral para ayudar a resolver conflictos y generar cumplimiento, y otro, para ayudarle al sector productivo a que esté en mejores condiciones de cumplir esos derechos. Perfecto. Así cerramos entonces, don Mauricio. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron por acompañarnos. Gracias al equipo de producción, a Eugenia Aguirre, politóloga y coordinadora del programa, y Carolina Medina Omaña, coordinadora de producción y periodista en Radio Nacional. Gracias a don Mauricio Castro por acompañarnos el día de hoy en esta edición de Enfoque. Muchas gracias, Emilio, a todo el equipo de producción y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Se despide ustedes, Emilio Méndez. Desde ya, invitados al programa del próximo sábado, 11:30 de la mañana, por Radio Nacional, 101.5 FM. También recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.